¿Cuáles son algunas de las promesas de Dios que puedes reclamar ahora mismo? ¿Por qué es importante no renunciar nunca a reclamar esas promesas? Al fin y al cabo, si nos rendimos, ¿qué nos queda?